pero bueno. Es el efecto de dormir poco. Perdón, ya lo mejoraré. Es algo que tengo que, con lo que tengo que vivir. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero en un ratito les vamos a adelantar de qué. Mejor les damos las vías de comunicación para que nos llamen. Dale, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. O, bueno, obviamente nos pueden escuchar por internet en el www.fm955.com.ar o pueden entrar a escuchar programas viejos nuestros, que son ya están todos subidos hasta el de la semana pasada. Pueden entrar a www.damasyvagabundos.wordpress.com o entrar en Facebook, y que estamos conectadas todo el tiempo, en Las Damas y los Vagabundos, nos buscan y nos dejan mensajitos y se ganan entradas para el teatro, eso es lo importante. También tenemos un usuario en Twitter para todos los tuiteros del mundo, @lasdamas, ahí también estamos conectados, así que bueno, a full con todos los medios de comunicación. Exacto. No tienen excusa para no comunicarse con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema candente. ¿Candente o quinchi, decís vos? Quinchi también. Las dos cosas. Vamos a hablar de el negocio del sexo. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos. ¡Qué buenísimo, temazo! Te dan ganas de sacarte la ropa. Ay, sí, con este frío. Pero no, sí, es un tema que nos remite a los años 40, ¿no? Sí, 50, digamos, de las vampiresas de Hollywood, ¿no? Ahí haciendo un striptease, un semi-striptease, porque en ese momento era todo claro, como más cuidado. Y bueno, y vamos a hablar de, en realidad, todo lo que mueve el sexo, ¿no? Es un tema muy amplio, pero vamos a tocar, como siempre, algunas puntillas. El enorme mercado, ¿no? El enorme mercado que rodea todo lo que tiene que ver con lo sexual, con el sexo, con la pornografía, con lo erótico. Bueno, y vos justo dijiste pornografía y erótico. Y tenemos que decir que hay mucha diferencia entre las dos palabras y los significados que tienen. Para empezar, te voy a contar que erótico en realidad está más vinculado a lo que es el deseo sexual, pero desde el lado del amor. Sí. ¿No? Eso como que tiene un tinte más romántico. Bueno, Eros viene del dios Eros, ¿no? Y por otro lado, lo pornográfico ya es directamente vinculado a lo que al acto sexual. Sí. ¿No? Directamente eso. Y dentro de lo pornográfico hay muchos tipos, ¿no? Tenemos por un lado lo gráfico, los videos. El cine erótico, no cine pornográfico, digamos. El cine pornográfico. Te cuento que porno viene de la palabra, viste que los griegos inventaron todo, viene de la palabra pome, que significa prostituta, y grafía de la descripción. En realidad entonces se refiere a las actividades que realiza una prostituta. Aunque, mirá qué loco, ¿no? Porque aunque la palabra venga de Grecia, no hay registros de que se usara esa palabra. No se usaba para nada. No, pero sí había, por supuesto, descripciones o sí hay registros que tienen que ver con esto. Es decir, hay pinturas, esculturas que muestran el acto en sí. Por ejemplo, yo hoy les comentaba en la reunión de producción, yo estuve en Pompeya, allá en Nápoles, en Italia, cerca de Nápoles, Pompeya, no la ciudad, que fue sepultada por la lava. Bueno, en esa ciudad, en el Lupanar, que es donde estaban las prostitutas, hay frescos donde muestran directamente, o sea, parejas haciendo el acto sexual, ¿no? O sea, estamos hablando de unos años antes de Cristo, o sea, es impresionante el... Y los dibujos también... Sí, sí, perfecto. Están bien conservados porque se mantuvieron bajo la lava durante años y fueron la ciudad fue, descubierta en el siglo XIX. O sea, claro, eso quedó como todo intacto. Perfecto. Es impresionante, sí. Bueno, Grecia y la India también tienen mucha cultura relacionada al sexo, ¿no? La India con el Kama Sutra. Sí. Nos ha enseñado mucho a toda la civilización occidental. Pero, así como dato, en el año 79, después de Cristo, la iglesia cristiana es la que empieza a generar este tabú con respecto a lo sexual, ¿no? Como que era algo malo, que, no se debía mostrar, o incluso hablar o poner en tema era algo que estaba mal visto. Recién ahora, podemos decir, a partir del siglo XIX, se empieza a generar toda una industria que mueve millones y millones. Después les vamos a dar unos datos que son realmente, al menos llamativas. Y incluso, si bien en el siglo XIX se empiezan a generar este tipo de revistas pornográficas o cine, ¿no? Primero el cine, después revistas o gráficos. todo esto fue para el hombre, ¿no? Como pensado para el hombre y hecho por el hombre. Se habla de que recién ahora hay cosas pensadas para las mujeres. Más, vos habías hecho una columna. Yo hice una columna sobre una escritora que se llama Nais Nin, que bueno, ya falleció. Esta escritora es la primera que empieza a hacer relatos eróticos, escritos, ¿no? Pensados para una mujer. Que esto era justamente lo distinto que tenía que, digamos, que lo que la ponía en contraposición con todo lo que había antes, ¿no? Toda la pornografía preexistente era pensada por y para hombres. Y ella modifica eso. Y ella modifica eso, y creo que a partir del siglo XX, de los 60 en adelante, hay como toda una apertura de la mujer a la sexualidad, y que bueno, que eso también tiene que ver, eso se refleja en la pornografía también, ¿no? Claro, y como hoy en día, por ahí no es tan tabú que una chica o amigas vayan a un sex shop y de repente se pongan a investigar. Para un programa de radio, cosas. Después nos van a contar qué anduvieron haciendo en la semana. Otro dato que te quería contar, que me parece muy importante, es que en las guerras, se empieza a generar, en la primera y sobre todo en la segunda, se empieza a generar una industria de la fotografía pornográfica muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente los varones estaban en campaña, bueno, en el ejército, sin mujeres, entonces necesitaban de alguna forma ver imágenes de este tipo, ¿no? Sí. Durante las guerras. Y de pornografía podemos hablar de miles de cosas, ¿no? Tenemos cine, escultura, fotografía, literatura, pintura, de todo. Sí, en internet, videos, en cosas interactivas. Hay como realmente mucho para buscar, para encontrar, ¿no? Si uno quiere buscar pornografía. Yo te cuento así como dato, ¿sabes cuándo se hizo la primera película pornográfica? O sea, de la que se tiene noción, uh-huh. ¿Dónde se hizo la primera película pornográfica? Yo te tiré en la tarde, Estados Unidos, y me dijiste que no. Exactamente. La primera película se hizo en Argentina entre los años 1907 y 1912 y se llamó El Satario. Sí, esa fue la primera película. Después hay otra que es en 1908, en realidad, o sea, sería de la misma época, que se hizo en Francia. Y esa es como la más famosa, ¿no? Uh-huh. La que se toma como comienzo del cine pornográfico. En realidad, la pornografía en el cine empieza desde que el cine que empieza el cine. Había unas, antes de que incluso existiera la manera de filmar tradicional, había como pequeñas moviolas en donde se veían imágenes de mujeres desvistiéndose o bueno, haciendo striptease, que eran todas fotos sumadas unas a otras, como eran los primeros cinematógrafos. Claro. Y bueno, eso ya estamos hablando de 1896, o sea, esas fueron las primeras escenas de cine pornográfico. Que igual deberían ser muy tranquis, ¿no? Sí, realmente no tuve oportunidad de ver ninguna, pero sí de ver fotos pornográficas, por ejemplo. Y no, eran tranquis, sí. A lo que estamos por ahí vemos hoy, incluso en televisión, sí, es bastante más tranqui. Bueno, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de ver algunas fotografías de principios del siglo XIX y era, bueno, lo que a mí me llamaba la atención era la cara de las chicas. Había una mezcla de ingenuidad, ¿no? Con, bueno, poses que también eran ingenuas, pero digo, la cara como que no pegaba con lo que querían sugerir. Sí. Eso me llamaba la atención. Pero bueno, era un tema interesante. Por otro lado, te cuento que, como en todos lados, el sexo vende, y por supuesto también acá en la Argentina, hay un auge de todo lo que es, desde hace unos años ya, de todo lo que son los juguetes sexuales. Sí, ¿no? Eso aparece, por lo menos. Sí, ya no es tan tabú que la gente vaya que a los sex shops. Bueno, después ustedes nos van a contar porque anduvieron ahí. Estuvimos ahí de visita con Mariana, estuvimos haciendo una investigación, sí. Y como estuvieron haciendo esta investigación, conseguimos hablar con Miguel, que él trabaja en un sex shop, uno muy conocido, que se llama... Butman. Butman, sí. Entonces, accedió a que le hagamos algunas preguntas, así de que lo tenemos acá en línea. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Todo bien, acá, trabajando. ¿Ya estás ahí? Sí, estamos acá, en el negocio. Miguel, ¿qué tipo de gente va? Y, mira, en este momento el local está lleno. ¿En y serio? Hay de todo, hay parejas, hay personas mayores, chicas jóvenes. Por suerte es muy variado el público. ¿Y crees que, desde cuánto hace que estás vos ahí en Butman? Y de los 18 años, así que ya tengo 25. Conoces un poquito el negocio. Sí. ¿Crees sí. que fue cambiando el tipo de gente que va al sex shop? La verdad que sí, porque al principio eran más hombres que se animaban a comprar y bueno, hoy en día las mujeres... Pregunto. Entran más mujeres que hombres. Entran más mujeres que hombres. Sí. Y escúchame, vos cuando empezaste, ¿te dieron algún tipo de curso para conocer los juguetes? O bueno, y de a poquito uno va aprendiendo, ¿no? La verdad que uno me asoceré solo y bueno, así que de a poco. Hoy estamos acá. Miguel, ¿qué es lo que más se vende? Y los vibradores son los que más salen. Ajá. ¿Y los precios más o menos? Y varían, tenés de 50 pesos, 85. ¿Y en qué varían? ¿En la calidad? Y tenés una línea importada, tenés también productos nacionales. Hay mucha variedad, tenemos un stock impresionante. ¿Y ustedes asesoran a la gente? Sí, sí. Porque, sí. O sea, voy yo a comprar y vos me decís que, de acuerdo a lo que yo quiero, lo que yo busco, me vas diciendo qué es lo que me conviene. Tal cual. Igual hay chicas atendiendo, así que si no quieren que la atienda un chico, una chica te atiende. Miguel, ¿cuál es el producto más raro que tienen? Algo extraño, mirá, difícil de conseguir. Un vibrador que lo puedes conectar en el cenicero del auto. Muy bueno. Así que hay mucho, hay bombachas con vibración inalámbrica, o sea, ajá. Cada vez hay más productos. Y me imagino que vos empezaste a ver, como estás trabajando hace tantos años, como un avance en la tecnología también en estos productos. ¿Qué cosas? Tal cual. Al principio, o sea, venían con cable, un control remoto, o sea, ahora es todo inalámbrico. Y así varían los precios, ¿no? Claro. Y ustedes venden por correo también, porque me imagino que hay mucha gente que dice... Por internet, por correo. Ahora salió una promoción de los martes de 18 a 20 horas. Ajá. Un 25% de descuento exclusivo para las mujeres. Ah, mirá vos. Te hago una consulta. Cuando nosotras fuimos ayer, que estuvimos ayer sí. de visita por el local, vimos que las bolsas no tenían nombre del local. ¿Eso es así o en particular la que vimos nosotras? Y mira, la gente no se anima a salir con una bolsa que diga Bootman o uh-huh. Top Costales. Prefieren claro. algo más discreto y bueno. Es una política de la empresa, digamos. Sí, sí, tal cual. Igual la gente, en un momento hicimos con marca y la gente prefería no llevarlas, las bolsas. Y, ¿te acordás de alguna anécdota que te haya pasado? Así curioso, debes tener miles. Pero, millones. Pero alguna sí para que nos cuentes ahora. Y a ver, que me acuerde... Algo raro que decís, no me puede estar pasando esto. Y bueno, qué sé yo, un cliente... se llevó como 8 muñecas infladas. ¿Qué sé yo? Pero bueno, hay muchas cosas. Y gastó mucho dinero ahí, ¿no? Tal cual. ¿Cuánto sale una muñeca inflable? Y tenés de 180 pesos para arriba. La más cara te sale 4.500. ¡Opa! ¿De qué es? Debe ser muy buena. Es un material muy muy copado, pero bueno. Está bien. Si tenés... Perdóname, ¿ese es el producto más caro que tienen o no? ¿O hay cosas sí, más caras? Sí, es el más caro. Es el más caro. ¿Y qué más te puedo preguntar? ¿Qué días es el día que más se vende? ¿Los sábados, los viernes? Y hoy sábado, por suerte, se ve que la gente ya cobró y se vino a gastar su dinerillo acá. ¿Y qué, los chicos que empiezan a trabajar ahí en sí. un sex shop, vos les explicás o cómo, para nosotros que no tenemos ni idea, cómo es la experiencia? Este negocio es familiar, o sea, somos todos familiares, o sea... No, gente extraña no trabaja acá. Nos conocemos todos y bueno, de a poquito uno va aprendiendo. Qué loco trabajar con tu familia en un sex shop. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Miguel, muchísimas gracias por estos minutitos. No, gracias a ustedes y bueno, los espero cuando quieran. ¿Debes decir la página para que la gente si quiere comprar algo, sí. bueno, o averigüe? Sí, no. www.topcosales.com.ar o www.bootman.com.ar. Bootman con doble T. Sí, así es. Y estamos en Avenida Corrientes 2021. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Adiós, chao. Estábamos hablando ahí con Miguel, que él trabaja en Bootman, que es un sex shop al que ustedes fueron y nos pueden contar alguna cosa, ¿no? ¿Qué vieron? Y vimos, la verdad que vimos, el local es enorme, o sea, es como media cuadra para adentro, bastante, bastante grande y tiene, o sea, vitrinas del techo hasta el piso llenas de juguetes eróticos. Películas también. Películas, ropa interior. Y lencería. Ropa de cuero. Sí, sí, tiene toda una, como una sección que es toda para sadomasoquismo, ¿no? Tienen látigos, todas rocosas. De todos los colores, cosas rarísimas, ¿eh? Nos sorprendimos, la verdad que no conocíamos ese tipo de cosas. ¿Y eso? ¿Qué cosas les sorprenden? Además no, de bueno, hay cosas que todo no sabes para qué son. O sea, nos miramos con Vanessa y ¿esto para qué podrá ser? O sea, no. Claro. No, inimaginable. Muchas cosas con pilas, con cables, ¿no? Con colores que simulaban otra cosa, no sé. Nos llamó la atención como un, creo que era un vibrador, que era como un lápiz de labios. Claro, para llevarlo en la cartera disimuladamente, vos te vas a retocar al baño y de paso... De paso cañazo, bueno, después salís bien, salís contenta. Sí, pero era interesante la variedad que había además. ¿Y la gente, ustedes veían la gente que compraba? Mucha gente no había, había un par de señores. Ojo, ayer se había cortado la luz. Sí, entonces por ahí eso también no era un día particular, claro. ¿No? Pero vimos un par de señores, había un, en particular un chico que estaba consultándole a una de las vendedoras, ¿no? Y era muy, o sea, muy loco ver cómo hablaba con la chica. Y la chica naturalmente le decía, bueno, mira, sí, yo creo que este le va a gustar más. Como si fuera cualquier otro producto. Sí, la naturalidad nos impactó. Sí. Claro, y que por ahí uno entra con vergüenza. Yo les confieso, nunca fui. Siempre quise ir a uno, ¿te acuerdas que habíamos incluso planeado? Porque este programa ya lo habíamos planeado hace bastante. Y no por nada, ¿no? Pero nunca tuve la posibilidad de ir y cuando ustedes me contaban me quedaba así como sorprendida. Sí, pero no te sentís incómodo. Es algo, me pareció un lugar agradable. Está todo muy, muy bien. Muy cuidado. Claro, muy cuidado con y las mucho luces. Mucho respeto. Sí. Había parejas de gente grande comprando cosas que también nos sorprendió. Eran como parejas totalmente normales, de 50 y pico de años, que bueno, fueron a comprar sus juguetes. Sí. Y bueno, es como, me parece como un, como una herramienta más para vivir la sexualidad, me parece, ¿no? Que se está tomando ahora como eso, como algo que se está naturalizando. Y está bueno, ¿no? Sí, es recomendable, vayan. Digo, para, ¿no? Avivar la chispa. Sí, yo le decía a Mariana, mira de lo que nos estamos perdiendo. Y de todo lo que nos... Porque, no sé. Por eso, uno no. Hay cosas que desconoce realmente, que es muy ignorante todavía en la materia. Oh, yo totalmente. ¿Vamos a escuchar un tema? Dale. Thank you. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Minutos, seguimos en vivo acá desde FM Patricios en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a repetir las vías de comunicación para los que estén acá, nos llamen y se ganen entradas para ir al teatro como siempre. Bueno, ya nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666 o se pueden comunicar por Facebook. Nos buscan en Las Damas y los Vagabundos, ahí estamos, nuestros oyentes se comunican y nos dejan mensajes. ¿Qué opinan de lo que estamos hablando? ¿Fuiste alguna vez a algún sex shop? ¿Nos puedes contar? Exacto. A ver, ¿cuál es tu...? ¿O alguna experiencia, alguna anécdota que nos quieran contar? Que algo se pueda contar, queridos. Que sea apta para todo público. ¿Querés que te cuente un poquito, Lau, el dinero que se mueve a través de la pornografía? Las cifras que dan entre el periodo de 1998 al 2008 de ingreso de entretenimiento para adultos se calculan en 13.000 millones de dólares. Por año. Por año, exactamente. Exactamente, de los cuales 4.000 o 6.000 serían legales, o sea, el resto no. ¿Por qué? Porque hay mucha pornografía trucha, hay mucha cosa clandestina. Por ejemplo, la publicación de Observer en el 2007 publicó que dentro de lo que serían las emisoras de video, pay-per-view por cable, que son esos canales que vos comprás codificados, satélites, sitios web, películas en hoteles, sexo telefónico, juguetes sexuales y revistas, mueven por año entre 2.600 y 3.900 millones de dólares. Ay, un montón. Sin contar la telefonía móvil, porque es otro de los lugares donde también puede usarse la pornografía. Sí, manda carita al... Exactamente. Después, bueno, como estamos hablando un poco del cine, también te cuento algo novedoso para nosotros, para la gente que no está acostumbrada a ver pornografía, que la pornografía tiene géneros. Uh-huh. Como por ejemplo, el softcore. El softcore es la pornografía en donde hay sexo, pero no hay sexo real, digamos, no es explícito. Claro. El hardcore sí, es sexo explícito. Y después tenés el gonzo, que es las películas en donde no hay una trama y sí hay... Lo que importa es la imagen. Exactamente, el sexo explícito. Coito, claro. Y el argumental, que es el cine, donde sí hay un argumento, hay actores, hay un guión, hay, digamos, un desarrollo como cualquier película con sexo. Muy interesante. Y tenemos a una persona que sabe mucho también del tema. Estamos en comunicación con Paola Culioc. Ya hemos hablado en otra oportunidad con ella. Ella tiene una escuela de sexo y ahora nos va a contar un poco de eso. Paola, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, chicas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Paola, contanos a la gente que por ahí no te escuchó la otra vez. ¿Qué enseñas en la escuela de sexo? A ver, yo básicamente le enseño a las mujeres los secretos de las profesionales para que los usen en la intimidad de su hogar. Ajá. Y le enseño a los caballeros alguna que otra cosa para que nos complazcan a nosotras. Ejemplos. Ajá. Enseño a las mujeres striptease, masaje erótico, masaje descontracturante, baile engaño, seducción, alter ego, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los hombres técnicas de sexualidad y erotismo y masaje erótico y descontracturante. Ajá, la pipeta. ¡Qué interesante! ¿Por qué empezaste a enseñar...? A ver, empecé durante 10 años, yo hice masajes a hombres, 3 años atendí parejas, uh-huh. Aprendí mucho de los hombres, escuché mucho a los hombres, y empecé enseñando masaje erótico y descontracturante para parejas, uh-huh. No para que trabajen. Eso hace muchísimos años atrás, hace 6 o 7 años atrás. Algo totalmente novedoso para la época. Sí, de hecho tenía un aviso en las revistas que decía, aprendí a masajear a tu pareja y cambiar la rutina. Te enseño a hacer masajes sensuales, descontracturantes y gratificantes. Muy bien. Y la verdad que fue una muy buena experiencia esto de enseñar cómo hacer masajes eróticos, porque al haber trabajado tantos años tenía como la experiencia más de adentro, esos secretitos profesionales que no te cuenta nadie. Claro. ¿Sí? Y después empecé, ya después de haber trabajado en eso, yo quería dejar la parte de los masajes y conocí a una chica que me enseñó striptease para poder enseñarle a la gente y así empezó. Claro, de a poco. De a poco, y hoy estoy en el teatro, hago seminarios, viajo para acá, viajo para allá, estoy escribiendo un libro, o sea, de a poquito vamos avanzando. ¿Qué haces en el teatro, Paola? Estoy dando una clase show de juegos eróticos, que es la Mansión Pecadora, uh-huh. Donde enseño justamente esos juegos eróticos para que complazcan a la pareja, desde cómo hacer un trío hasta cómo tener sexo anal o cómo practicar sexo oral sin manos. Paola, ¿crees que hay un destape femenino con respecto al sexo? A ver, ¿a qué llamarías vos destape femenino? Y que hoy en día las mujeres por ahí no tenemos tanta vergüenza y por ahí nuestras madres sí, que hay una diferencia no solo de generación, sino como una curiosidad y un interés diferente al que había en otras épocas. Creo que por ahí hay una curiosidad diferente, pero eso no significa de ninguna manera que tengamos ni sexo más, ni más jugado, uh-huh. ni más experiencias, ni más, ni mejor. Ajá. ¿Sí? Creo que nuestras madres hacían y no contaban. Ahora contamos mucho y no sé cuánto hacemos. Es verdad. ¿Entendés? O sea, a veces yo hago muchas despedidas de soltera y cumpleaños donde están las abuelitas. Las abuelitas, las mujeres de más de 60 años son impunes, ¿entendés? O sea, dicen cualquier cosa sin ningún tipo de problema. Y nosotras, las chicas dicen, ahí está la abuelita se divirtió como loca y de pronto salen comentarios. Como decir, wow. Y la realidad es que nosotras somos las abuelitas del futuro y nosotros nos estamos divirtiendo bárbaro ahora. Claro. ¿Entendés? Entonces, creo que sí se han divertido. Creo que, a ver, vamos a poner las cosas en caras. El sexo, uh-huh. grupal ya lo hacían los romanos. Sí. ¿Entendés? No hay nada nuevo. Es una novedad actual. Claro. La diferencia es que ahora lo contamos y vamos diciendo por la calle que lo hacemos y todo, pero los versos, el de Camerón fue escrito hace muchísimos años atrás. Paola, ¿qué te pregunta la gente? ¿Qué es lo primero o las preguntas más recurrentes? A ver, no, la gente pregunta, la gente tiene de las mujeres, ¿vos sabés cuál es la fantasía masculina, la gran fantasía masculina? Me imagino que estar con dos mujeres. Muy bien, ¿sabés cuál es la gran fantasía femenina? No. ¿Dos hombres? No, esta es la tuya. La gran fantasía femenina en general es ser la inolvidable. Para eso mentimos, fingimos y exageramos. Sí. Mirá vos, qué bueno. ¿Es verdad? Claro, que dentro de 20 años el día no hubo otra como vos. Entonces, si vos me preguntás que me preguntan, las mujeres tienen muchas ganas de aprender a practicar sexo oral bien. Uh-huh. Muchas ganas. Quieren ser, con este afán de ser la mejor, quieren complacer al caballero de una manera aparte un poco exagerada, podríamos decir. Pero muchas consultas vienen por ahí. ¿Y el hombre? El hombre quiere complacernos. Y los hombres aparte son malos amantes por culpa nuestra. Así que es un tema. Y sí, porque nosotras le mentimos. Si vos a un tipo le decís, él te dice, ¿te gusta acá? Y vos le decís, me encanta, y acá me encanta, y acá me encanta. Claro. Después el muchacho pobre va a ser, o el señor va a ser exactamente lo que vos le dijiste. Claro, y es vos estabas fingiendo como una loca. Entonces, lo importante es que empecemos a decirle al otro lo que nos gusta y permitirnos jugar con nosotras mismas y con el otro, permitirnos el disfrute del juego erótico. Pero los hombres quieren aprender también para complacernos a nosotras. Los hombres también quieren ser buenos. Claro. ¿Y Paola, vos vendés juguetes sexuales además? Yo no vendo, yo muestro juguetes, uh-huh. Explico cómo se usa cada uno, pero soy de las pocas personas que están en esto que no vende nada. Mi tarea es, como digo yo, enseñar, informar, que entienda, asesorarte si querés comprar uno, qué tipo de juguete vas a usar, porque lamentablemente con los juguetes tenemos un tema de, lo compro porque fui a una reunión de juguetes, uh-huh. y lo compré porque me entusiasmé. Es como la remera verde que te compraste porque la viste re linda en la vitrina y jamás te la pusiste con nada. Bueno, con los juguetes pasa eso. Probamos una vez, pensamos, che, pero con esto no le encuentro el chiste. Y lo dejas tirado. Y la realidad es que los juguetes son increíbles. Yo siempre digo que la combinación hombre más juguete es maravillosa. Pero tenés que saber usarlo. Claro. Contanos alguna anécdota, Paola, que hayas tenido, que haya sido divertida en tus clases. A ver, anécdotas divertidas. Te puedo contar que te puedo contar dos. Primero, una señora en un country, una señora muy paqueta, sí. Estaba totalmente convencida, el caballero, el marido, la había convencido de que practicando sexo oral, ella, él, y permitiéndole que llegara hasta el final, ¿sí? Sí. La mujer iba a bajar 2 kilos por semana. Lo probó 2 semanas, como vio que no bajó 2 kilos, 4 kilos, en realidad, dejó de hacerlo. Claro. Y el otro día estuve en una reunión donde uno de los juegos que yo enseño es que, el original, digamos, el juego que de verdad enseño es que vos vayas al baño, estás en una reunión muy aburrida con tus familiares, uh-huh. o con tus amigos, o con el trabajo, con tu marido y la chica esa que lo persigue por todos lados, uh-huh. y vas al baño del lugar, te sacas la bombacha, se la das en la manita, se la pones en el bolsillo al caballero y le decís, mi amor, te dejé algo, y te vas a la otra punta del salón. Yo te garantizo que él no te saca los ojos de encima vos en toda la noche. ¡Ah, claro! Esta señora se había ido, había interpretado, había hecho una reinterpretación de lo que yo había contado, entonces se fue al baño, le mandó un mensaje de texto desde el baño, diciéndole, mi amor, me estoy sacando la bombachita para vos, y se equivocó y se lo mandó al hijo. ¡No! ¡Ay, no! Así que, horrible, pobrecita. Lo pobre que mujer. Pobre, pobre, pobre. Y estaba, mira, se reían muchísimo, pero fue muy gracioso. Muy gracioso. Paola, si vos, bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿qué te gustaría decirle, así como mensaje? Ay, a ver, si son hombres me gustaría decirles que entiendan que las mujeres nos tienen que hacer el amor durante el día para cogernos durante la noche. Muy bien. Y que entiendan que, así como el ojo, la mirada es la parte más afrodisíaca del hombre. Al hombre en general le gusta ver. A nosotras nos tienen que calentar el oído. Uh-huh. El oído, cuando nos saben hablar, cuando nos dicen cosas que nos atraigan, seguramente vamos a tener una mejor sexualidad. Y en el caso de las mujeres, lo que les diría es que se tomen tiempo, que para tener buen sexo tienen que poner ganas, interés y libido, que dejen a sus criaturas con alguien de confianza, uh-huh. y que vayan a un hotel con su pareja, porque si nosotras estamos bien, nuestros hijos están mejor. Cuando estamos bien atendidas se nos nota. Y los chicos también lo notan. Paola, muchísimas gracias. No, por favor, cuenten conmigo para lo que necesiten y vengan al teatro. Que eso, decinos la dirección. Decinos. En el Paseo La Plaza, en el Espacio Colette, todos los viernes haciendo La Mansión Pecadora, que es vengan con parejas. Y el 28 hago una función especial para parejas. Opa. Así que ahí van a terminar bailando lentos, otra cosa, ¿eh? Así, muy loco, muy loco. Pero buenísimo. vengan que se van a divertir. Vamos a ir, Paola. Y ustedes están invitadísimas cuando quieran, por supuesto, a verme al teatro. Ahí te vas a ir a ver. Paola, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.

estaba pasando unos dibujitos animados en un canal para niños, en el canal Mani Manitas, y de repente, un lunes a la mañana, empieza a aparecer una película de sexo duro clasificada como triple X. O sea, no. Tremendo, tremendo error. Y bueno, parece que estuvo unos minutos al aire. Y el error fue de la compañía de cable, así que bueno, tremendo juicio se comió la compañía de cable. No. Y sí, porque imagínate que no puede pasar eso. Los niños ahí, bueno, se educaron. Los chicos querían mirar más, dice acá Martín. No, pobres chicos. Así que bueno, ese era como un datito de color para terminar el programa. Ya no nos queda nada. No nos queda nada. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente Laura Resquini, a mi lado Mariana Morielo. Le mandamos un beso muy especial a Cami, a Camila beso, Ahumada. Cami. Un beso, Cami. Que está ahí, bueno, seguramente nos estuvo escuchando. Martín Troncoso, usted estuvo muy bien, ahí nos levanta el dedo. Nos veremos el próximo sábado. ¿Nos veremos? No. No, nos escucharán. Nos escucharemos a las 7 de la tarde el próximo sábado. Estamos acá como siempre. ¿No? Chau. Chau. Chau, chau. Spy on me, baby, you satellite. If you're ready to see me move through the night. Game gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Can't deny.